Lo más interesante que va a tener este disco de Almafuerte va a ser que va a contar con un tema ejecutado en cada lugar de la nación donde estuvimos, como para darle aliento a aquello que... Porque ninguno de ustedes cobra un sueldo por ser metálico, ¿eh? Eso es lo más importante, por eso vamos en cana.